una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Te hago una consulta inicial, buen día, antes que nada. Buen día, ¿qué tal? Por un tema que se fijó como expectativa, probablemente con algún apuro, no sé, te lo pregunto, antes de ir, también digo, al discurso de Alberto y demás, que tiene que ver con que a comienzo de semana la gran expectativa, por lo menos la mediática, estaba centrada en que era inminente un anuncio por parte de Massa respecto de el acuerdo de revisión de las pautas con favorables con el Fondo Monetario. Y eso no pasó. No pasó porque se apuró el análisis, no pasó porque hubo algún problema, no pasó porque... No hay ningún problema. Es decir, hay tiempos, llamémoslo burocráticos, para decirlo de alguna forma. Es decir, esto ya está acordado, la revisión está acordada, con el tratamiento que tiene que hacer, digamos, el directorio del fondo, que es la parte que recibe el informe. El board. Claro. Cuando lo aprueba el directorio, al día siguiente se liberan 5.400 millones de dólares, creo, que a la vez la mitad de eso son para pagar el vencimiento del crédito anterior que vence y el resto para seguir pagando los que van a venir en los meses sucesivos. Está acordado, bueno, las pautas de la revisión fueron aceptadas y también está acordado, y eso no está el número, por lo menos yo no lo conozco, de que se le va a modificar la exigencia de acumulación de reservas de este año como parte... ¿No tenés el número o no se sabe cuánto es? No, se conoce. Yo no lo conozco, no sé si se sabe, alguien lo sabrá. Pero desde luego tiene que ver con que había una pauta, yo diría, ambiciosa de acumulación de reservas para este año, y Argentina ha planteado que producto de todo lo que pasó, la guerra, la sequía, no se llega, y se acordó, y eso es lo que tendrán que eliminar, esa pauta, entiendo, o reducirla de manera muy significativa, de manera de que deje de ser una exigencia acumular reservas. ¿Y qué harían? Lo pongo en potencial por esto mismo que acabas de señalar. Lo que te rebajarían como exigencia de reservas, ponele, ¿lo pasan para adelante? No, nada. La exigencia de reserva es una señal de fortaleza, no es que tiene que, no es acumulativo, que lo que no hace ahora lo tiene que hacer después. Es una, la Argentina tiene que tener reservas a fin del 2023 de X, no me acuerdo cuánto era el número, millones. Bueno, el gobierno argentino dice, mire, no vamos a poder acumular esa cantidad de reservas porque vamos a exportar menos, porque va a pasar esto, etcétera, etcétera. Entonces se le elimina o se le reduce significativamente ese ítem dentro del acuerdo. Siguen vigentes todas las otras cosas que eran que tiene que bajar el déficit fiscal a 1.9 en el 2023, que tiene que mantener la emisión en no me acuerdo qué porcentaje de todo eso, está como sigue, no tiene ninguna modificación. La única modificación es que se elimina o se reduce significativamente el requerimiento de acumular dólares en el Banco Central, que no cumplen otra función que la de darle a los mercados, digamos, una señal de fortaleza. No cambia nada. La Argentina sigue teniendo su situación controlada. El gobierno sigue tomando medidas. Recién estaba leyendo que el ministro de Economía anunció esta mañana en Mendoza un dólar diferencial para todas las economías regionales que están sacudidas también por todos los problemas de sequía, helada, granizo, etcétera, y que van a tener mermas en sus capacidades exportables. Entonces, se van tomando medidas, es lógico que sea así. Quiero tomar algo que dijiste para que vuelvas a cansarte de decir algo, pero a mí me parece importante. Porque hablaste de la emisión y de la emisión monetaria. Y sigue siendo pertinaz el machaque, el traqueteo, llamarle como quieras, a propósito de la bomba, uso la palabra del documento de la oposición sobre los fines provocativos, de la bomba de Lelix, bonos, etcétera, que el gobierno está tomando. Sí. Y simultáneamente, que esto es lo que te venís cansando de señalar. No, no me canso porque bueno, hay que seguir haciéndolo. Bien, ya lo haces en piloto, sí. Qué sé yo, como quieras llamarle. Simultáneamente decía, está esto que justamente acabas de señalar, en torno de que está controlada la situación fiscal. Vos tenés que asumir que desde afuera digo, de los que no somos especialistas en economía, cuesta entender, interpretar, cómo es posible que frente a números, ¿no?, porque finalmente son eso, pueda haber visiones tan disímiles u operaciones mediáticas tan impunes. Empiezo por el final. Las operaciones mediáticas no necesitan tener razón. Lo que tienen que tener es capacidad de instalación, fuerza. Y eso les sobra, tienen. Así que lo hacen impunemente porque efectivamente pueden instalar lo que quieren porque lo tiran, lo dicen, lo repiten, uno se copia del otro, lo amplifican, etcétera. Veamos otra vez cada una de esas cosas rápidamente por ítem. La emisión monetaria en el 2022, más, tomando febrero 2023 versus fin de enero del 2022, es decir, el año, los últimos 12 meses. La emisión monetaria. 41%. ¿41% de qué? 41% del PBI, lo que tiene que ver, se emitió menos de la mitad de la inflación. La maquinita fue menos de la mitad de la inflación. La maquinita fue menos de la mitad de la inflación. ¿Está claro? Okay. La inflación, en los últimos 12 meses, si querés te tomo enero-diciembre, okay, es lo mismo. La maquinita fue, menos de la inflación. Menos de la mitad de la inflación. El tipo de cambio. Sí. El tipo de cambio oficial, 70%. Debajo de la inflación. El tipo de cambio ilegal, 65%. Debajo del oficial. Debajo el famoso, de la inflación. No, de la... Debajo de la inflación. Y menos que el oficial. Las dos cosas. Debajo de la inflación y menos que el oficial. El famoso blue, uh-huh, la gente asustada a la que todos esos comunicadores le dijeron que compre dólares, perdieron plata. Objetivamente perdieron plata. Porque le creyeron a los terroristas que instalan todo el tiempo la bomba. La deuda, que es el otro, porque la bomba es la deuda. La bomba es la deuda. La deuda interna y la externa. La bomba es la deuda. La va a explotar la bomba de la deuda. La Argentina va a ir al default, dicen los bombarderos, para llamarlo de alguna manera, los terroristas. Bueno, repito, la deuda total, pesos, dólares, versus PBI, cuando se fue Cristina, era 52, estoy hablando de memoria, no tengo los papeles. Estamos hablando de cuánto debías en comparación con el tamaño de la economía, ¿está bien? Exacto, decirlo así. Cuando se fue Cristina, debíamos medio PBI, 52%. ¿Medio tamaño de la economía? No, digamos. Dejó Cristina de deuda. De deuda. Deuda en después, ¿cómo se compone? Que no es un dato menor. Toda la deuda sumada, medio. Cuando se fue Macri, 89. De 52... a 89. 88 y pico, creo que es 88 y pico, ¿no? Estoy redondeando para arriba para que no me critiquen. En septiembre del año pasado, último dato que tengo oficial para cotejar, 10 puntos menos que cuando se fue Macri. De 88 y pico a 78 y pico. bajó 10 puntos. Ahora bien, cuando se fue Cristina, menos de la mitad de esa deuda era en moneda extranjera. Cuando se fue Macri, la deuda en moneda extranjera estaba en el 70% y pico del total. Ahora bajó otros 10 puntos del total. El porcentaje del total es mucho menos, porque estoy diciéndote, cuando se fue Macri, la Argentina debía 88 y ahora debe 78. De esos 88 de Macri, el 70 y pico era en moneda extranjera. De ese 60 y pico de este momento, sí, moneda extranjera es menos de la mitad. Bien. Por lo tanto, a lo que había que agregar, mira, que una parte sustantiva de la deuda en pesos es entre organismos del Estado. Ahí falta todavía. La deuda, efectivamente, intraestatal. Es decir, no hay cómo. ¿Cómo hacen estos muchachos? Hacen una cosa, yo diría canalla, si querés llamarlo de alguna manera. Pero técnicamente, lo que vas a decir, ¿se sostiene? No existe técnicamente, el sistema, okay. No existe. Bueno, ¿qué hacen entonces? Dicen, lo que dicen es cierto y falso. A ver. Claro. Porque en una economía como la Argentina, con una inflación de casi el 100% anual, yo te tomo en pesos toda la deuda, sí, y te digo cuánto creció la deuda, y creció un montón. Correcto. Porque es un valor absoluto en pesos. Pero es una mentira. Yo entonces te diría, ¿vos sabés cuánto debe Estados Unidos? Yo te doy el número de la deuda de Estados Unidos, te tirás por el balcón. Creo que es dos veces. ¿Qué sé y yo? Medio. Pero además la cantidad, pero el número. Y si la llegás a especificar, tenés que traer una máquina de escribir cero para poder hacerlo, o se te acalambra la mano. Entonces, medir la economía o la situación del país y demás por la especificación de la deuda y comparar el número absoluto de un país con 100% de inflación y decir, es una bomba, mirá cuánto aumentó, nunca aumentó la deuda tanto como en el gobierno de Alberto Fernández, es hacer trampa. Porque la deuda, como la deuda de tu casa, como la deuda de cualquier pyme, está medida contra algo, cuánto facturás, cuánto tenés de patrimonio. Eso mide la deuda y tu capacidad de pago de deuda, y si esa deuda es dañina, si hay problema o no hay problema. La Argentina bajó el total de su deuda medido en términos de PBI. Bajó la parte en moneda extranjera que tiene esa deuda. Estiró los plazos, porque me falta decir que la bomba de Macri dejó 45 mil millones de dólares del fondo que había que pagarlos casi todos entre el 2022 y el 2023. Ya hubiera explotado la bomba. Y los 100 mil millones de dólares que se renegociaron de bonos vencían todo y se patearon para adelante y todavía no empezaron a vencer las refinanciaciones. Es decir, que se desarmó la bomba, se desactivó la bomba. La bomba estaba, la habían armado y estaba y hubiera explotado y hubiera sido terrible, y ha sido desactivada, pero hay que seguir trabajando para seguir haciéndole perder peso relativo, por vía de que la economía crezca y la deuda se achique. Está Heller. Cae por su propio peso que cierres tu columna. La podías haber abierto también, hablando del discurso de Alberto Fernández, pero me parece que quedó muy copado dentro de lo áridos que son los números radiofónicamente, o dentro de lo áridos que son los números, que hayamos arrancado por ahí. Y además, tus impresiones, no solo como analista, ¿no?, sino como diputado, si cabe. Bueno. Porque fue un discurso extenso, que había generado mucha expectativa, quizá no tanto por lo que Alberto pudiera decir, como por a ver qué pasaría con la gestualidad entre él y Cristina. A ver, difícil que yo pueda en 7 minutos resumir 2 horas de discurso, porque es complejo. Para mí fue un muy buen discurso. vamos a decirlo en principio y después vamos a... Para mí fue un muy buen discurso. Y como yo no soy tan prejuicioso, desde mi banca, lo que yo vi fue la gestualidad normal que he visto otros años. No vi ni más ni menos, Entre ella y él. Claro, yo, nada. Más, si como me estás preguntando por Cristina, te diría que si hago una comparación con el año pasado, estaba mucho más saludadora, ubicando gente, tirando besos, cosas por el estilo, que el año anterior, que estaba mucho más rígida. Digamos, rígida, si lo podríamos llamar de alguna manera. Eso fue lo que yo desde mi banca observé. Yo estoy al ladito ahí, estoy en la segunda hilera, muy cerca, veo lo que pasó adentro, todo, hermano, no tengo ninguna información ni idea. Creo que el discurso tuvo todas las cosas que uno espera que se puedan decir en un discurso de esa naturaleza, que además es el discurso de un presidente que está entrando en el último año de su gestión y que de alguna manera hace un balance de la gestión. Y entonces compara todo lo que hay contra lo que recibió. Es decir, porque todo el tiempo hace una larga referencia, en el 2019 esto era así, ahora está así, en el 2019 pasaba esto, ahora pasa esto otro, y hay toda una primera parte de ese discurso que compara el país que dejó Macri con el país que va a dejar esta administración. Hay una parte que es monótona pero inevitable y yo creo que obligatoria de alguna manera, porque es la rendición de cuentas. Es el informe que se prepara desde cada ministerio y demás, donde van todos los datos de lo que se ha hecho y de las cosas en las que se está trabajando. Yo diría, a mí me... para destacar, en el cierre largo una frase que me pareció espectacular. Vivimos la utopía de la democracia, 40 años de democracia, la nueva utopía tiene que ser la igualdad. Se ha destacado poco esa frase, pero es la frase con la que casi cerró, la utopía de la igualdad. De la igualdad habló un montón de veces a lo largo del discurso, señalando la importancia de políticas que promuevan igualdad versus las políticas que promueven concentración, etcétera, etcétera. Ay, vos hablaste de monotonía inevitable. Hay una coincidencia casi unánime, si uno recoge lo que se ha podido ver, leer, escuchar, en torno de que el mejor Alberto fue el de la segunda parte, el más enfático, el más... Es el que más le gusta a cualquiera, porque, el más, porque fue picante. Seguramente el más tribune. ¿A vos te pasó eso? Y yo me emociono como cualquiera, sí, claro, porque además los otros ayudan. Porque vos decís, el problema es que él encara algunos temas y se arma todo el batuque. El batuque lo arma la oposición, no lo arma él. Él hace la mención a la Corte Suprema y los otros empiezan a gritar como energúmeno, descosido, desaforado, parado, gesticulando, etcétera. Y él tiene que elevar el tono de su voz, porque si no, no se lo escucha, porque tiene que hablar por encima del griterío, además. De la falta de respeto que implica que el presidente de la nación está dando el mensaje en la asamblea legislativa y estos señores y señoras desaforadamente gritan, insultan. Corregime, pero el humorista Fernando Iglesias desde un comienzo dio la espalda al... Fernando Iglesias hace eso habitualmente en la sesión. Ah, no sabía. Se sienta de espaldas como un desprecio a la autoridad de la Cámara. No tenía idea, la verdad no sabía. Lo hace no sé si siempre, porque tampoco le presto tanta atención. Pero como yo lo tengo cerca, porque él está en la primera fila del otro lado, inevitablemente lo veo, es habitual que se le ponga de espaldas a las autoridades, digamos, en un gesto de desprecio, protesta, no sé qué cuerno quiere hacer. Bien. gritaba desaforadamente, insultaba, tanto que el presidente primero le pide que se calle y después le dice es un honor. Yo creo que se equivoca el presidente, no puede ser un honor que ese señor te insulte. Yo debería decir, qué sé yo, otra cosa, menos un honor, ¿no? Ninguna cosa que este tipo haga puede generar honor. Bueno, una ironía, ¿no? Ya sé que fue una ironía, pero digo, entonces, vos fijate dónde se calienta la reunión. El acto, el evento, se calienta cuando él habla de la corte y cuando habla de la coparticipación. Sí. Es el otro tema donde, y ahí se va Lustó, hacen la pantomima de Lustó, Jacobiti, y otros más se levantan y se van, cuando él habla de la coparticipación. Y explica con precisión lo que es la coparticipación y cómo funciona, lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes, etcétera. Así que creo que por eso esa parte tiene épica, porque él tiene que levantar el tono y tiene que ponerse enfático, porque tiene que sobreponerse a un ambiente que lo está hostilizando y que lo quiere sacar de escena. Porque cuando tenés que poder mantener la línea discursiva cuando te están gritando de todo. Y además no lo podés hacer sin levantar la voz. Yo no puedo dejar pasar ese discurso sin decir una cosa importantísima. Cierre. Tres veces mencionó el aporte solidario. Habló de la importancia del aporte solidario cuando se refirió al gasoducto. Dijo, esto se pudo hacer gracias, entre otras cosas, a los fondos que se generaron por el aporte solidario, el gasoducto Néstor Kirchner. 25% de lo que se recaudó, de acuerdo a esa ley, iba para el proyecto gas. Por eso ese 25% es parte de esa financiación. Lo volvió a mencionar cuando habló de esa señora, madre soltera de tres hijos, que trabajaba en una cooperativa, dijo esa cooperativa se pudo constituir. Porque el aporte solidario era grande. El aporte solidario. Y cerró diciendo, el aporte solidario a las grandes fortunas es lo opuesto a la concentración, o algo así, utilizó en el cierre, dijo algo así como ese mecanismo de limitar las grandes fortunas contribuye a construir igualdad. Así creo que fue la frase. Es decir, que tres veces en el discurso puso en escena algo que, además de todo, me llega de cerca, porque con Máximo Kirchner fuimos los autores de ese proyecto, que desde luego tuvo el apoyo de todo nuestro espacio y también la cerradísima oposición del Frente de Todos, que además decía que iba a fracasar, que se iba a judicializar, de Junto por el Cambio, que decía que el Frente de Todos, que esto iba a fracasar, que se iba a judicializar, que no se iba a recaudar nada y que lo único que iba a haber era gastos de honorarios de abogados y de estudios contables. Señores, le salió mal. Se recaudó lo que estaba previsto a la gente que estaba prevista y se hicieron las cosas que decía la ley que había que hacer. Pasó Heller.